Bienvenidos al segundo episodio de Tierra Prima, el podcast alterno de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña la versión de Tierra Prima de Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas? ¿Cómo van las cosas en México? Y pues van. Igual sigue hacia arriba la curva de contagios y de fallecimientos. Por ahí alguna nota en el New York Times revelaba que aparentemente la información oficial pues está lejos de la realidad debido a que no hay un conteo completo de las cosas, pero pues sí, ahí vamos tratando de sobrellevarlo cuando estamos en lo que se supone son los días más altos del pico en cuanto al contagio de la pandemia, pero pues al menos aquí en casa pues tratando de sobrellevarlo a lo mejor posible. Ok, sí, es lo que nos queda realmente. Uy, demonio. Beto, acabo de meterme a una página que consulto todos los días en los últimos años. O sea, sí, años, en la última semana. Años, pero semana. Ok. Y resulta que los casos se dispararon ya a 4 millones a nivel mundial. Creo que están corrigiendo las estadísticas en varios países. Porque, bueno, como mencionas, hay lugares donde la forma de llevar estadísticas no ha sido la más transparente. Por ejemplo, Chile, un caso donde, a pesar de la mala opinión que tenemos de nuestro gobierno y de cómo ha llevado la cifra, no las ha llevado tan mal. Realmente no se puede decir que las ha llevado tan mal. Sé que hay algunos chilenos que me van a escuchar y me van a decir, ¿pero qué estás diciendo? Pero en realidad, si te pones a comparar las cifras de Chile con las de otros países, hay una proporción razonable entre cada uno de los indicadores. Y hay países donde las proporciones de esos indicadores no son razonables. Por ejemplo, México, donde el número de contagiados da un porcentaje de muertos demasiado alto. Entonces, tiene que haber algún indicador que está mal medido para que cuadre las estadísticas. Es uno muy fácil. Ve el tamaño que tiene Chile, ve el tamaño que tiene México y luego trata de explicarme por qué ustedes han hecho varias veces más pruebas que nosotros. Ese es el problema, no se está probando la gente. Exactamente. Ese es un tema que, por ejemplo, en la página worldofmeters.info, que es la que reviso, uno de los indicadores que siempre me llama la atención, en el que me trato de fijar, es en el número de test por millón de habitantes, donde los países desarrollados, por ejemplo Alemania, que es puesto como uno de los casos ejemplo de cómo llevar esto, tiene algo así como, a ver, lo voy a revisar para no andar inventando, 32.000 test por millón de habitantes. Italia y España andan en los 40.000. Estados Unidos recién subió a los 26.000, pero estaba bastante más abajo. Y Chile, dentro de América Latina, está más o menos arriba con 13.390, justo debajo de Perú y Venezuela. Los números de Venezuela, con el perdón de los venezolanos, no los creo mucho. Los de Perú, ¿qué te pasa? ¿Son tan confiables como los que ofrece Vladimir Putin en Rusia o Kim Jong-un en Corea del Norte? Bueno, los de Perú sí. Los de Perú tienen unos resultados bastante malos en cantidad de muertos, pero todo parece indicar que se están haciendo las cosas lo mejor posible. Que es lo mismo que podríamos decir de Chile. Yo creo que en un par de semanas vamos a estar alcanzando Perú en términos de muertos. Chile todavía lleva una cantidad baja de muertos, que son 294. Que no es que sean pocos muertos, pero estadísticamente es el 1% de los casos. Sí, suena poco. Sí, un poquito más del 1% de los casos. Entonces, eso es un número razonable. Pero, por ejemplo, un caso que a mí me llama la atención es que Argentina tiene casi la misma cantidad de muertos que Chile. Tiene un muerto menos. Y tiene 5.600 casos, que es un quinto de los casos de Chile. Entonces, o tiene un porcentaje de muerte mucho más alto, que esto es el 5% aproximadamente. A ver, sí, un poquito menos del 5%. O la cantidad de diagnosticados en Argentina es muy baja. La cantidad de test en Argentina, por ejemplo, son 1.724 por millón de habitantes. Recordemos que Argentina tiene casi tres veces la población de Chile. Entonces, Chile tiene 13.390, Argentina 1.724. A mí esas cosas me llaman la atención. Sí, en el caso de México, pues lo que te hace pensar que algo está mal es que tenemos algo así como un una proporción de que hay un 10% de mortalidad. Sí, tenemos exactamente un 10%. Y el reporte de hoy son 32.500 casos y 3.160 fallecidos. Entonces es muy, muy alto en comparación de otros países, pero pues sin duda es que se debe justamente a que no tenemos un número real de cuántos infectados hay, justamente por esta falta de pruebas. Sí, lamentablemente creo que esto ya lo sabíamos, pero creo que en América Latina esta cosa va a pegar bastante fuerte. Sí. Está recién. Ok, Beto, creo que mejor cambiemos de tema. Sí, tratemos de hablar de cosas un poquito más entretenidas que esto, esta ansiedad que me generan estas noticias. Sí, eso es un hecho, pero pues bueno. Unas preguntas que nos llegaron por Facebook que me hicieron gracia y que son más o menos del mismo tenor de las que nos llegaron por Twitter. Y Beto, creo que en realidad hemos estado perdiendo una mina de dinero en todo este tiempo que hemos hecho el podcast. Y lo que pasa es que a lo mejor mucha gente oye el cómic de verso y piensa en comida cuando oye el cómic. Come y calla. No sé, algo así. Sí, algo por ahí. No sé, creo que aparentemente el cómic refiere a la comida inmediatamente y es un nicho al que no hemos atendido. Sí, ocasionalmente hablamos de comida, pero nunca con excesivo detalle, principalmente porque es difícil explicar. Bueno, hay muchas cosas que son difíciles de explicar solo con el audio, pero la comida es más difícil todavía, porque por último en un video puedes verla y eso te va a generar apetito, pero solo hablar de comida es un poco más difícil. Sí. Ok. Larry Cañonga, que dudo que sea su nombre, pero si lo es, No. Bien por ti. Esa es la clásica. Y, vamos, es uno de los nombres que usaría Bart Simpson para las llamadas de broma al bar de Moe. Sí, no, en Chile no funcionaría muy bien, pero me imaginé que era algo así como eso. Sí. A mí me gustaría que Esteban nos deleitara con alguna receta de comida de su país y que Beto nos dijera, si es que puede, en qué cómics está trabajando ahora. Creo que esto lo podríamos combinar con una de las preguntas que nos llegaron por Twitter. ¿La de Héctor McCoy? Sí. Sí, creo que puede ir por ahí. Ok. ¿Qué te parece si vamos con eso? Ok, para que sepan por dónde va la otra mitad, Héctor McCoy dice, si tuvieran que hacerse un intercambio culinario, ¿qué se cocinarían el uno al otro? Saludos. Ok, creo que hay, realmente las comidas chilenas son algunas bastante buenas, pero en general no se caracterizan por ser comida donde se luce el cocinero o la cocinera, sino comidas donde disfrutas ingredientes de temporada. Chile es un país agrícola, entonces el tema de los frutos del huerto, de las comidas de verano, las comidas de invierno, ese tipo de cosas son bastante importantes en la comida chilena, pero en general es una comida simple. Dicho esto, yo creo que hay un plato que podrían hacer sin ninguna dificultad en México y que es muy bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, y es probable que allá exista alguna variación, que es el pastel de choclo. Ok. Creo que tendrías que explicar exactamente qué es eso porque el nombre no nos dice nada. Ok, el choclo es el maíz. Acá en Sudamérica le decimos choclo, creo que viene del quechua, tal vez de la aymara, pero es el obvio el mismo fruto, pero en otro idioma. El pastel de choclo se prepara en una especie de cacerola de greda individual, donde haces lo que nosotros llamamos pino, que en realidad es un sofrito de cebolla, ajo y carne, con algunos condimentos, generalmente condimentos sencillos, que son comino, ají de color. Ají de color es paprika. Paprika no es exactamente ají de color, pero es muy parecida. Haces esta fritura, o sea, esta carne cocida, que se parece un poquito al chili, digamos, más seco. Porque no es un guiso propiamente tal, simplemente es carne salteada con estas cosas, hasta que quede bien cocida. Y después lo rellenas con, bueno, eso lo pones al fondo del plato. Y después los ingredientes son huevo duro, aceituna, una presa de pollo que te quepa y que puedas esconder, después taparla con choclo. Y eso. El pollo lo puedes hacer cocido o lo puedes hacer al horno, de cualquier forma que a ti te guste. Lo más sencillo es simplemente hervirlo. Y después esto lo cubres con la mazamorra. Y la mazamorra es choclo triturado, choclo molido, choclo fresco, que después lo cocina hasta que esté cocido, y una vez cocido lo pones encima de la carne, del pollo, de todas las otras cosas hasta cubrir la fuente, o sea, esta cacerola de greda. Y encima le espolvoreas un poco de azúcar, principalmente para que se dore, aunque hay gente que le gusta que toda esa parte quede dulce, entonces le echan mucho azúcar. A mí no me gusta, me gusta solamente que haga una costra dorada encima. Eso lo pones al horno hasta que se dore y lo sirve. Así que realmente no creo que haya mucha dificultad en hacer eso en México. Ok, no se me ocurre nada que sea un equivalente o algo parecido, pero suena bien. Sí, es un plato, diría que trabajoso. Es un poco, no difícil de hacer, pero que te toma mucho tiempo. Porque el tema es, por ejemplo, picar los choclos, moler los choclos, cocer los choclos, agregarle todo eso a todos los otros ingredientes y después meterlo al horno y tenerlo ahí media hora, una hora más. Entonces, cuando lo vas a hacer para una familia, puedes pasar todo el día o, no sé, mediodía y un poco más haciendo eso. Entonces, no es algo que en la casa, por lo menos en mi casa, se haga con frecuencia, aunque si alguna vez están en Chile, van a un pueblo que está cerca de Santiago que se llama Pomaire y pueden comer buenos pasteles de choclo. Ok, suena bien. También en un restaurante que se llama el Juan y Medio. Ahí sirven un muy buen pastel de choclo. Ya. Y bueno, pues de acá del otro lado se trata de receta. Algo que no probaste nada, nunca, ni de cerca. Yo soy un hombre de gustos sencillos, así es de que se me ocurre que hubieran sido las enchiladas verdes. Que en realidad es un plato bastante sencillo de preparar. Básicamente es tortilla de maíz con pechuga de pollo deshebrada. Una salsa que se hace a base de chile verde, tomate verde y cebolla, y necesitas cebolla picada y queso y crema para la forma de presentarlo. Y lo único que tienes que hacer es freír un poco las tortillas, después remojarlas en el chile que preparaste y con el tomate, el chile y la cebolla, las bañas ahí y las vas doblando a la mitad con pollo por dentro. A la hora de servirlo nada más le pones encima crema y queso. Y ese es como sirves la orden. Van dobladas a la mitad y encima das una sobre otra. Dependiendo donde las comas, tienen órdenes desde 3 hasta 6 enchiladas. O sea, son enchiladas que en vez de prepararse como totopo, se preparan como... Ay, no estoy confundiendo las enchiladas con los chilaquiles. No he dicho nada, Beto, no. Perdón. Los chilaquiles es la tortilla de espesas, son triángulos, esa es la o de cuadritos. Los totopo. Sí. Exactamente. No, en este caso es la tortilla entera, nada más la pasas un poco por aceite para que se fría, quede ligeramente cubierta de grasa y después la bañas, claro, en el chile verde. Enchiladas y flautas comí, pero no comí enchiladas verdes. Sí, no, es que las verdes son las tradicionales y generalmente que estabas comiendo en locales cerrados, lo más probable es que te dieron enchiladas suizas o las famosas enmoladas, que no creo porque el mole no te gustó por dulce. Entonces, lo más es que han sido suizas o alguna variación. ¿Todos los moles son dulces o solamente el café este que comí yo, de chocolate? No, el café es el tradicional, pero ahí en donde lo comimos en aquella ocasión, un desayuno, sí estaba demasiado dulce. O sea, sí, generalmente lleva chocolate, pero el chocolate es más para darle un poquito de consistencia, más que meterse en el sabor. El sabor tiene que ser un poquito más acidito, más ligeramente más picoso, pero sí, ahí sí tenía mucho chocolate. Sí, es un ingrediente normal en el mole rojo, es por tradición que se le agrega chocolate, pero no debiera sentirse tanto el chocolate en el sabor. Así es de que ahí sí le exageraron en este lugar. Sí, para que los chilenos hagan una idea del sabor, fue como comer un chandel, que es un tipo de postre que se vende en los supermercados, de chocolate con crema, con un bistec al lado. Las dos cosas independientemente estaban bien, pero juntas era muy extraña. Sí, el combinado de platos estaba un poquito raro. Y fue que un bistec a la poblana, fue como te lo sirvieron, ¿no? Sí, que básicamente sí, algo así. Como el mole es uno de los platillos tradicionales en Puebla, pues esa era la idea, es tu bistec, y a la poblana porque le pusimos mole, nada más. Pero sí, no me parece que fuera el mejor mole para probar, si tenía demasiado chocolate. Ok, además que el chocolate, yo entiendo, no es dulce, se endulza. Mayormente. Sí tiene un sabor... es ligeramente dulce, no es dulce como tal, el chocolate que se usa en golosinas y postres y va endulzado, pero sí tiene un sabor bastante característico, pero sí es ligeramente dulzón y hasta cierto punto comparte un poquito con el café, sin el sabor amargo tradicional del café. Es una semilla muy similar, el cacao, pero sí, generalmente para postres se le agrega azúcar, entonces no es tan dulce, pero el chocolate que se le agrega aquí es chocolate ya preparado, que sí lleva dulce. En casa de mi abuela recuerdo que suelen usar chocolate abuelita para ponerle al mole, que es una marca comercial, un chocolate muy, muy dulce, pero se le ponía en cantidades controladas porque la idea era que ayudara a darle cuerpo al mole y no que se convirtiera en un sabor predominante. Ok, Beto. Me parece un buen intercambio de recetas. Otra cosa que podrían intentar hacer allá en México, porque también es un plato muy sencillo, pero tiene una dificultad, que lleva un ingrediente que no sé si se puede conseguir allá. Tal vez se pueda conseguir algo similar, pero no sé si es lo mismo. Son los porotos granados con mazamorra. Porotos son frijoles, pero el frijol que se usa para el poroto granado es un frijol que acá se llama coscorrón, poroto coscorrón. Y no sé si se vende en México. Y la otra dificultad que tiene es que es un poroto fresco. No es un poroto seco para guarda. Entonces el poroto viene en su vaina, se desgrana y se cocina. No recuerdo haberlo visto alguna vez, porque aquí cuando te venden la vaina es la vaina tierna, que es lo que se conoce como ejotes, pero, claro, pero está tan tierno que si lo abres y lo desgranas y las semillas son demasiado pequeñas y demasiado tiernas, no creo que sea lo más adecuado. Claro, no, las vainas del poroto granado ya están de un color rojo. De lo que he visto en el campo es el momento en el que se saca el poroto de la vaina. O en realidad lo que hacen en el campo no es sacarlo de la vaina, lo dejan en unas pilas, lo secan y después lo trituran para que la vaina, o sea, el poroto salga de la vaina, no tener que hacer el trabajo de ir desenvainando cada poroto. Entonces se hace con ese poroto fresco. Se podría hacer con algún poroto añejo que lo suavicen bien, pero no va a ser lo mismo porque no tiene el mismo gusto nomás. No se puede obtener ese gusto de esa forma. Pero en fin, no sería tan distinto. Y eso se cocina muy sencillo. Se hace lo que en Chile llamamos color, que es una fritura de cebolla, ajo y ají de color o paprika. Eso se reserva y en una olla se pone a cocinar los porotos en agua hasta que estén bien blandos y se le agrega albahaca y choclo molido, el choclo molido directo al agua, y eso se cocina hasta que el choclo esté cocido, que es cuando cambia de color la mazamorra. Después se le agrega la fritanga esa que se preparó antes y se mezcla todo. Es muy sencillo, muy sabroso. Ya, también suena viable, aunque sí habría que cambiar varios ingredientes, adaptar eso. Uh-huh. Así que eso, Beto. ¿Qué otra pregunta recibimos por ahí? Aquí en Twitter, Gerardo de la Cruz G. Quiero preguntar, ¿están haciendo la serie Last Dance en Netflix? No sé qué serie es esa, perdón. Es el documental de Michael Jordan. Ah, no. Yo vi el primer episodio, vi que lo iban a liberar semana a semana y después se me pasó, entonces está en mi lista, pero no me he puesto al día, no sé, según yo deben ir 5 o 6 episodios, pero creo que me desacostumbré a ese formato de estrenar un capítulo a la semana, no me parece ya la forma de ver series. Así es de que no estoy al día, pero el primer capítulo me gustó mucho. Y como fan del básquetbol de NBA, sobre todo en la era en la que Jordan era parte de los Bulls de Chicago, sí es algo que me interesa bastante. Yo justamente hoy día estuve viendo un video de Late Show with Stephen Colbert. Y estaban haciendo una broma de que ESPN había tenido sus mejores ratings con esta serie en no sé cuánto tiempo. Desde que terminaron los deportes en vivo, básicamente, y que por lo tanto le iban a extender a 142 episodios. Ok. No me extrañaría, pero no creo que haya para tanto. Sí, yo tampoco. Entonces, al menos no con esa idea, porque la idea que es de Last Dance es justamente porque es hablar un poquito del cierre de la dinastía. El último baile, pues es eso, porque a lo mejor si fuera una serie y que recorriera toda la carrera de Michael Jordan, sí tendrías mucho más de dónde ir expandiendo, pero tal y como se planeó, creo que no tendría mucho caso que la extendiera. Lo que se anunciaron fueron documentales similares con otros atletas. Por ahí me parece haber visto que querían hacer algo con Lance Armstrong y no recuerdo quién era el otro, pero vi dos nombres más que estaban barajando por ahí como posibilidades de hacer documentales al respecto, pero si es eso, si quieren hacer documentales de deportistas, yo creo que hay varios casos de que podrían hacer, que podrían resultar populares, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, no tanto hacia México, pero por ejemplo, yo creo que si hicieran uno de la NHL y hicieran documentales sobre Wayne Gretzky, por ejemplo, podría funcionar bastante bien. Seguramente en el béisbol hay muchas figuras de las que podrían hacer algo similar. Y en casos más internacionales, pues sí, en el tenis, probablemente algo sobre Roger Federer. NHL, Wayne Gretzky. NHL. O sea, hockey. Sí, hockey. Sí, de hockey no sabemos nada en Chile. No, o sea, no sabes ni siquiera quién es Wayne Gretzky. No. Ok, mira, para que tengas una idea del peso que tuvo ese jugador, él jugaba con el número 99, jugó en 5 o 6 equipos en la liga a lo largo de toda su carrera. Y después de que se retiró, retiraron el número de la liga. En la liga nadie puede jugar con el número 99. Ok. De hecho, yo recuerdo que en alguna época alguien decía que tal vez sería un gesto y bastante adecuado que hubieran hecho lo mismo con el número 23 en la NBA. Pero ya había demasiados jugadores con el 23 y nunca pasó de una sugerencia. Diría que en Chile casi todos los deportes estadounidenses, con excepción del básquetbol, son absolutamente irrelevantes. El fútbol americano, el hockey, el béisbol no atraen ningún interés. Tal vez el fútbol americano un poco, sobre todo para el Super Bowl, pero generalmente yo que veo, actualmente veo un partido de fútbol americano al año, que es el Super Bowl. Lo único que me preguntan es si vi el show de medio tiempo. Y yo nunca veo el show de medio tiempo porque no me interesa. Entonces es básicamente eso. A nadie le importan esos deportes por acá en Chile. El hockey en particular, no hay casi canchas de hockey sobre hielo. Mucho menos una liga de hockey sobre hielo. Existe hockey en patines, que es muy poco popular, pero tuvo cierto... Se destacó un poco en Chile porque hace algún tiempo Chile ganó un mundial de hockey en patines. Pero hockey en patines, incluso dentro de las disciplinas del hockey, es uno de los menos conocidos. O sea, el hockey sobre hielo es el popular en el norte. El hockey en césped es popular en Europa y en parte de América Latina. O sea, acá no es que sea popular, pero se practica. Y después el hockey en patines, un lugar mucho más retrasado, digamos. Pero gracias a que tuvo éxito una selección chilena, se generó bastante difusión de ese deporte. Ya, aquí sí llegaron a darse algunos intentos de liga de hockey en patines, pero no, creo que no prosperaron. Y hay una liga de hockey sobre hielo, no hay tampoco tantas pistas, pero sí hay lugares donde las hay y lo practican, pero no tiene gran difusión. Más bien es al igual que muchos otros deportes de Estados Unidos, bueno, que la inicial era Estados Unidos y Canadá, pero al igual que muchos de esos otros deportes, pues se hizo popular a través de la televisión. En ese aspecto sí tuvo sus buenas épocas, aunque después lo dejó de transmitir ESPN y se perdió un poco todo eso, y lo transmitía por acá y una de las empresas que ofrecen televisión satelital, eran los que tenían la exclusiva, tenían sus propios canales, era el Sky. En Sky Sports es donde pasaban NHL más recientemente, pero ya no creo que ya no gozó de tanta popularidad como cuando estaba en un canal más disponible como era ESPN, pero pues sí es algo que a mí en su momento me gustaba verlo, pero hace ya varios años que no lo sigo. Sí, mira, te digo algo solo para demostrarte la popularidad del fútbol americano en Sudamérica. Tiene la junto a ESPN, creo que en Estados Unidos tiene la exclusividad, no estoy seguro, pero tiene creo que la mitad de los partidos de fútbol americano y tiene el del domingo, que es uno de los más vistos. En Sudamérica el fútbol americano se transmite en su horario solamente en el periodo en el que termina el fútbol que se juega acá. Y una vez que empiezan los partidos preliminares en enero, febrero, que son los de pretemporada, cualquier partido que estén dando en cualquier parte del mundo toma precedencia sobre el partido del fin de semana de fútbol americano. Y Fox corre ese partido de las 6 de la tarde y el que lo sigue, y lo dan a las 2, entre 10 de la noche y 2 de la mañana, dependiendo de qué otras cosas tengan programadas. Sí, eso lo llegué a ver porque pasaba que aquí teníamos Fox Sports Sur. En el sistema de televisión que teníamos antes, entonces de repente sí podías ver ahí cosas diferidas de ver en la noche partidos que habían sido temprano. Era útil cuando te habías perdido algo que querías ver, pero sí era algo que te llamaba la atención, pero sí se entiende que con la lejanía geográfica es algo que no les interesa tanto o nada. Sí. Sí, okay. Básicamente sabemos que el fútbol americano no es popular en tantos países. Y México sí es un país donde tiene bastante, bastante peso, al grado que se ha discutido la posibilidad de tener aquí una franquicia. Y han dicho que si se expande internacionalmente, probablemente habrá una franquicia en Londres o aquí, antes que en cualquier otra parte del mundo. Mire, yo creo que lo que más molesta acá al fan sudamericano del fútbol americano es lo interrumpido que se juega. El hecho de que haya comerciales a cada rato. Eso es algo que, por ejemplo, los estadounidenses no entienden. De hecho, querían cuando se transmitió el Mundial de Fútbol, cuando se hizo el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, ellos querían que se jugara en cuatro cuartos, como se hacen los deportes allá, y que hubiese tiempos, muertes, cosas por el estilo, para poder meter comerciales en la transmisión. Y la FIFA no lo admitió, pero eso está tan metido en la mentalidad de ellos que era incomprensible que el fútbol se jugara de otra forma. Y acá también el tema de que el fútbol americano pare cada vez que la pelota, que la jugada muere o que la pelota sale del campo, que ahí también la jugada muere, es algo que acá no se entiende. El tema, por ejemplo, yo he explicado no sé cuántas veces cuando estoy viendo un partido de fútbol americano el tema de la cuarta oportunidad, de la tercera oportunidad, a nadie le entra. Que yo creo que a veces lo del tiempo se malentiende. Esta discusión que tuve acá con muchos fanáticos del fútbol, llamémosle soccer para diferenciar, aunque a muchos no les gusta el término, y que me decían es que se pierde demasiado tiempo. Aparte, ¿cómo que un partido de una hora y dura 3 horas? Pues sí, pero si ves el tiempo que realmente se juega el fútbol soccer, en realidad cada partido dura también alrededor de una hora, porque de los 45 minutos de cada tiempo pasan 15 en los que se fue el balón, o se están haciendo tarugos, o alguien le dieron un rozón en el pie y se tiró como si le hubieran generado una fractura expuesta y cosas por el estilo. Entonces la cantidad de tiempo que se pierde, hablando de Neymar, por ejemplo, o en general la mayoría de los futbolistas brasileños, es algo que suele atribuírsele al jugador de Sudamérica, que es muy dado a lo que le llaman usar el colmillo, tratar de engañar al árbitro una y otra vez, y los argentinos y brasileños creo que son los que más lo hacen, pero cuando ves que ponen tiempo efectivo de juego, te das cuenta que de los 45 minutos generalmente fueron entre 25 y 30, pues no sabes a qué viene el pleito. Pero lo de la televisión, pues habría que entender que a fin de cuentas es un negocio. Y por ejemplo, en el caso del básquetbol, acá tenemos una liga de básquetbol profesional y hay veces que en la duela se hace una pausa. Y cuando tú preguntas qué, pero qué pidió tiempo, qué es el tiempo de televisión. O sea, hay cortes programados para meter una pausa comercial independientemente de los tiempos fuera o los espacios entre los cuatro periodos del partido. Entonces, es parte del negocio de cómo se manejan las ligas profesionales. Es algo que está incluido dentro de las transmisiones de NFL. De hecho, si tú vas a ver un partido en vivo al estadio, hay momentos en los que terminó el tiempo fuera y deberían regresar, pero están esperando a que regrese la pausa comercial para que no se deje transmitir ningún momento del juego. Entonces, es algo que está intrínsecamente ligado a la forma en la que se juegan los deportes. La televisión es parte de lo mismo y pues es como funciona. Entonces, sí es algo que culturalmente es un choque cuando en otra parte no se entiende por qué lo hacen así. Sí. Ok, Beto. Tengo otra pregunta de Facebook. ¿Qué es? Una que va a ser impopular. Abel Montes. Ando un poco atrasado con los podcasts, pero creo que ya es más válida una sección de lucha libre o wrestling y por Uresu, por parte de Esteban. Beto, creo que esto podría provocar que dejemos de hacer el podcast. Y sí, yo lo comenté antes. De hecho, en el episodio anterior no pienso ver lucha libre. Si quiere algo así, lo podemos poner como recompensa del Patreon, una sección de luchas de Esteban, puede ser contenido adicional, agregarle unos 10, 15 minutos en los que hable de lo más relevante de lucha en la semana, como contenido especial para los patrocinadores. Pero sí, ya sería, creo que Beto quiere que lo grabe solo. Sí, podría dejarte algunos bocadillos grabados para que los integres como tú quieras. ¡Ah, eso suena genial! ¡Oh, sí! Suena muy emocionante. Cuéntame más, Esteban. Y cosas por el estilo para que tú se las ingresaras ahí a tu gusto y darle sazón al asunto, porque de todos modos no tendría idea de lo que estás hablando. Sí. Y bueno, en este momento no estoy viendo lucha libre. Solamente he escuchado los programas de Dave Meltzer. Bueno, en realidad de Brian Álvarez, que aparece más en YouTube. Y eso se debe a que ver lucha libre sin público es... Uy, no es lo que me interesa. Y me ha ofendido de una forma importante lo que pasó en la lucha libre estadounidense. Esto no es exactamente lucha libre, es una práctica comercial detestable, Beto. No sé si podemos incluir esto dentro del podcast. Sí, es algo que pasó en muchas industrias, y que en inglés es una palabra, pero que es furloughs, que básicamente sí. Es, y te vamos a mandar a descansar a tu casa, pero mientras estás descansando en tu casa no te vamos a pagar tu sueldo. Eso es algo que se hizo en muchas partes, lo hicieron con algunos luchadores, y después vino la decisión de, y si de todos modos están en su casa y no están haciendo nada, ¿por qué les garantizo que se van a quedar con un empleo? Y de plano es despedirlos, que es algo que WWE se hizo con muchas figuras por allá, dejó desempleados a muchos luchadores, y aparte en un momento en el que suena bajeza, porque estás hablando de que los dueños de WWE es una familia con muchísimo dinero, y pues se les hizo fácil decir, ah, pues no me importa, no son de mi familia, que se mueran de hambre, hacer estos despidos en un momento en el que estas personas no tienen forma de buscar empleo por otra parte o un modo de sustento mientras las actividades del país están mayormente cerradas. Y fue echarle sal a la herida, Beto, porque lo que dices es casi como fue, pero además hay que agregarle un problema, que es que la WWE anunció estos despidos masivos hace aproximadamente 3 semanas. A la semana siguiente hizo reparto de utilidades. Sí. Y repartió varias veces más utilidades que el dinero que le costaba mantener a todos estos luchadores con trabajo durante 2 años. Entonces, necesitaban algo así como, creo que dijo Dave Meltzer que eran algo así como 4 millones y medio de dólares por año para pagar el sueldo a toda esta gente que despidieron, y repartieron utilidades de un semestre superiores a 200 millones de dólares en uno de los repartos de utilidades con mayores utilidades de la historia de la empresa. De todas las empresas de lucha libre, la única que está ganando dinero en estos momentos es la WWE. Y la única que despidió luchadores en estos momentos es la WWE. Y el problema, porque bueno, la mayoría no ganan sueldos como para que se vayan a morir de hambre, pero el problema es que no pueden ir a trabajar a ningún otro lado porque la lucha está paralizada salvo AEW y la WWE. En Japón no se está luchando, en el resto de Estados Unidos no se está luchando. El único estado de Estados Unidos que está permitiendo lucha libre y eventos, y ahí se están grabando los eventos, es Florida. Y próximamente Texas. Ok. Fue una canallada así absolutamente inmoral. Viniendo de un tipo que se ha caracterizado por hacer eso a lo largo de su vida. Siempre ha sido un personaje despreciable, Vince McMahon, el dueño de la WWE. Y esto venía de haber básicamente, no se puede decir estafado, pero sí habérselas ingeniado para que su fracaso en la XFL, que fue esta liga paralela de fútbol americano, que fracasó, bueno, principalmente porque empezó el coronavirus y tuvo que cancelar la mitad de la liga, pero al parecer tampoco le estaba yendo muy bien, pero lo que hizo fue que en lugar de invertir su dinero, le prestó dinero a la liga, la creó como independiente y le prestó dinero a la liga. Entonces cuando la liga quebró, Vince McMahon cobró el dinero que le había prestado a la liga y dejó a la liga sin dinero para pagar sueldos y para pagarle al resto de los inversionistas de la liga. Sí, después, despidió a los luchadores, una semana después cobró las ganancias de la WWE, donde él es el accionista mayoritario, él tiene alrededor del 40% de las acciones, así que la mayor parte de esos 200 millones de dólares se fueron de vuelta a su bolsillo. Sí, y esto es algo muy común en la industria de Estados Unidos, en todos los ámbitos, y una de las razones por las que hay tanto encono entre los dos partidos que hay en aquel país es justamente que los millonarios tienden a hacer fuertes donaciones a las campañas de los candidatos republicanos, que muchos de ellos también tienen acciones en empresas, para que estos pasen leyes que les permitan salirse con la suya, estímulos fiscales y bonos de rescate. Cuando empezó este problema, se autorizaron partidas de dinero para apoyar financieramente a muchas empresas, sin ninguna garantía de que ese dinero fuera a usarse para pagar sueldos. Entonces muchas empresas que recibieron bonos millonarios para ayudarse a sobrevivir durante este periodo, de todos modos corrieron a sus empleados, lo cual pues es algo que carece de sentido. Por ahí apenas veía el caso de una cadena de bares. Solicitaron un crédito de bajo interés justamente para tratar de sobrevivir y les aprobaron el crédito cuando acaban de mandar a descansar a sus empleados a casa. Entonces decidieron que pues iban a aprovechar para revisar las listas, y en los bares en las ciudades o zonas de ciudades en donde tenían menos ingresos, despidieron a los empleados y después decidieron que también debían correr a todos los gerentes de los locales porque pues, estaban los locales cerrados, no los necesitaban. ¿Para qué? Y se filtró hace algunos días la información de que el dinero que recibieron estos créditos lo pusieron en inversiones. Entonces es dinero que están jineteando y una vez que tengan que pagarlo, pues van a pagarlo y porque lo tienen guardado y se van a quedar con los intereses como ganancia sin haberlo usado para que se salvaran los empleos para los que supuestamente era. Quiera rescatar empleo, se utilizó para metérselo en el bolsillo de los dueños de la empresa. Nunca fue el objetivo, fue el pretexto para pedirlo, pero es un problema que han tenido. O sea, pero el fondo fue creado para salvar trabajo, no para proporcionarle ganancia a las empresas. Y bueno, el fondo fue creado para eso, pero luego le hicieron los cambios a la legislación. Obviamente todos los senadores republicanos, que son los que tienen el control del Senado y que son los que reciben las donaciones millonarias de estas empresas, son los que le han perdonado impuestos a Amazon, que Jeff Bezos gana algo así como 800 millones de dólares por día, y sin importar lo que venda o no venda, y no paga un quinto de impuestos. Han hecho estupideces como que decidieron rescatar financieramente a las aerolíneas, cuando es un negocio en el que te cobran por todo. Cualquier detallito que quieras, todo tiene un costo. Quieres cambiar una fecha de vuelo, quieres cambiar una hora de vuelo y quieres agregarle algo a tu equipaje, todo tiene un costo. Y decidieron rescatarlos. Le dieron dinero y estos estímulos para tratar de salvar empresas que están registradas en paraísos fiscales y tampoco pagan impuestos. Entonces, sí, es un problema bastante grave que ha provocado un encono entre clases sociales que pues seguramente va a acabar mal eventualmente. Creo que algo de eso sabemos por acá, Beto. Sí. No, pero creo que algo debe haber aparecido en las noticias. De hecho, este tema de repartir utilidades, vamos a seguir por el lado denso de la vida. Chile también tuvo su expresión, o sea, se creó una ley que, tú sabes que las leyes malas tienen nombres bonitos, que se llama Ley de Protección al Empleo. Y eso se debe, en Chile existe un sistema de seguro de desempleo que consiste en que el trabajador aporta, creo que el 0,6% de su sueldo, creo, y el empleador aporta un 1,4% y entre los dos juntan un 2% que se acumula en una cuenta y eso sirve para que la persona una vez que sea despedida de su trabajo, o pierda su trabajo por el motivo que sea, pueda cobrar un sueldo por un periodo de hasta 6 meses generalmente mientras busca otro trabajo. Bueno, como las empresas necesitaban despedir gente pero no lo querían hacer pagando indemnización, que es lo que tienes que hacer en Chile cuando despides a alguien, salió una ley que se llama Ley de Protección al Empleo, que consistía en que podías despedir a tus trabajadores pagando la indemnización con cargo a el seguro de desempleo, o podías mandarlos sin trabajo a la casa y que cobraran el seguro de desempleo. Básicamente no despedirlo y que ellos tuvieran que usar el seguro de desempleo para pagarse a sí mismos el sueldo durante un periodo de X hasta que retomen las actividades. Lo que por supuesto nada pudimos hacer al respecto porque estamos en cuarentena, entonces no pudimos salir a romper todo. Pero significa que básicamente una persona en estos momentos que esté recibiendo ese seguro de desempleo, si al cabo de 2-3 meses esta empresa decide despedirlo, no va a tener seguro de desempleo que le cubra el resto de los meses, tampoco va a tener dónde buscar trabajo, etc. Así que, bueno, una empresa muy importante acá en Chile que se llama Cencosud, que son los dueños del edificio gigante este que debe ser relativamente conocido en el resto del mundo, que es el Costanera Center, de los Mall Center, que llevan el apellido Center, Costanera Center, Florida Center, etc. De París, de Jumbo, que es una cadena de supermercados que está en Argentina, creo que en Perú y en Chile. No sé si está en otros países más como para que lo ubiquen en el resto de América Latina. Pero es bastante importante esta cadena. Decidió usar este sistema en una de sus empresas grandes, París, para mandar a sus trabajadores sin sueldo de vuelta a la casa y luego repartió utilidades que eran varias veces mayores que el gasto que le significaba mantener a los trabajadores con trabajo por el tiempo que durara la pandemia. Bueno, esto generó una oleada de críticas, obviamente. Se criticó la ley, ahora supuestamente la van a modificar y entre medio salió este conglomerado a avisar que iban a echar marcha atrás con esa decisión, iban a devolver el trabajo a toda la gente, iban a deshacer el reparto de utilidades. Todas esas cosas que suenan muy bonitas, pero que en realidad una vez que rompiste el chanchito es difícil pegar las piezas de vuelta como estaban. Así que no sé, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, sí, es algo que tendrá repercusiones, pero pues tendremos que esperar. Ok, Beto. Creo que busquemos otra pregunta que nos lleve por un camino más, más ligero. Y acá hay una que es la última que tengo por acá. Y Esteban, Colores Ajenos en Twitter. Para Esteban, ¿aún sigues leyendo The Expanse? Y si sí, ¿cuál es tu opinión actual de la saga? Ok, creo que dije que había leído hasta el libro cuarto y es todo lo que leí. Mira, creo que tengo un tal vez la debiera repasar para ver si cambio de opinión, pero empecé a tener un conflicto con la serie porque por un lado tiene un enfoque ultra realista de la ciencia ficción y por otro lado empezó a introducir conceptos muy, muy fantásticos, muy esotéricos dentro de la estructura de la historia. En un principio mezcló, bueno, obvio ciencia ficción, pero con elementos muy, muy fantásticos y después siguió yendo por ese camino. Y mientras hacía eso, la verdad es que me fue desencantando un poco la serie, porque creo que la gracia que tuvo para mí The Expanse, sobre todo el primer libro, que bueno, termina así con estos conceptos bien locos, es el tema del valor o el poco valor de la vida humana contra los intereses económicos, que creo que es algo que podemos, creo que estamos volviendo a la conversación que recién terminamos, Beto, pero creo que esa forma tan cruel de mostrar el desapego que tiene el ser humano respecto de la humanidad cuando conviene a ciertos intereses era sí, era como un golpe, una no sé, una forma muy fuerte de enrostrar esa realidad. Y eso fue lo que me gustó de la historia. Pero como a medida que avanzaba encontré que ese aspecto se dejaba un poco de lado, ahí me dejó de interesar un poco la serie. Ya, yo comenté que no había visto la serie de TV porque quería leer antes los libros y de hecho y llevo tres de los libros y apenas vi la primera temporada de la serie. Pero sí, a mí no me causa generalmente mayor conflicto cuando empiezan a mezclar y géneros y le agregan fantasía o demás, siempre y cuando me mantenga entretenido y también dependiendo del tono de cada cosa, ¿no? Entonces, pues ya conforme vaya avanzando veré qué tal, qué me parece como el resto de la serie, porque pues es que un libro por año van 8, ¿no? Si no me equivoco, había uno programado para este año que no sé si alcanzó a salir antes. Cuando yo lo estaba leyendo iban 6, así que puede que vayan 8. Porque esto ya fue hace unos 3 años más o menos. Veamos. De acuerdo con Wikipedia, hay 8 libros y hay una novena novela aún sin nombre para 2020. Ah, era mi duda si había alcanzado a salir antes de la interrupción de actividades o no. Aparentemente no, aparentemente ni siquiera se iba anunciada si no hay un título, pero estaba programada. Había sido una por año salvo por 2018. Así es de que yo voy en el libro 3, es que leíste hasta el 4, entonces quiere decir que después de que dice que iban en el 6, salieron 2 más, 2017 y 2019. Y se espera que salga uno más este año. Ok. ¿Qué más? ¿Nos queda algo por ahí? Ah, sí, nos llegó una de Mr. Paul. Ah, espera, es que esta es doble su pregunta. La otra es que comentemos qué libros hemos leído en lo que va del año. No he leído ningún libro en lo que va del año. He leído solo leyes, dictámenes y cómics. Y las leyes y dictámenes son muy divertidas, ¿sabes? Sí, claro. ¿No te divierte? Lo que escribí después de leer las leyes y los dictámenes fue relativamente, no puedo decir entretenido, pero sí interesante. Pero leerlo, no mucho. Eso de que lo hagas todo el tiempo, si no es entretenido, te convierte en esas cosas que seguramente dejarán a más de uno pensando, ¿y entonces por qué lo hace? Porque es trabajo. Básicamente, si no te pagara no lo harías. Lo haría hasta cierto alcance. O sea, siempre me ha interesado investigar algunos temas a veces. Pero porque me apasiono con algo, no porque me pregunten. Pero generalmente, no sé, me mandan alguna consulta y me afano con el tema. Más allá de lo que simplemente bastaría para salir del paso. Hago un poquito más que lo estrictamente necesario. Pues yo, si las cuentas no me fallan, he leído creo que libro y medio. Porque justamente el tercer libro de The Expanse lo empecé a leer ya a finales del año pasado, Abaddon's Gate, lo empecé, no sé, el 27, 28 de diciembre, entonces lo terminé por ahí del 3 o 4, no estoy seguro, pues técnicamente fue parte de las lecturas de este año. Y el otro, otra serie de libros de ciencia ficción que me gustan mucho y con los que tenía muchos pendientes y me quiero poner al día, es la serie de La Cultura, estas novelas de Ian M. Banks, que había leído las primeras 5 y me encontré por ahí 3 más, de las creo que son 10 en total, entonces por ahí todavía me falta conseguir un par, pero me leí la sexta novela de la serie, que es una novela que se llama Inversions, que para fines prácticos estas novelas tratan sobre una civilización intergaláctica tan avanzada que tienen ya inteligencias artificiales y literalmente los ciudadanos de los mundos habitados por esta cultura y pues pueden dedicar su vida a hacer lo que ellos quieran porque no hay necesidad de trabajar, pueden hacerse modificaciones corporales, rejuvenecerse, etcétera, sin mayor problema. Así es de que las inteligencias artificiales son parte misma de la sociedad y es una serie que a mí me encantó desde que la descubrí con la primera novela que era pensada en Flebas, se llama en español, Consider Flebas, la novela que tiene una historia bastante, bastante intrigante, que de ello, eso fue porque los encontré en español, las dos primeras novelas de la saga en un botadero de libros de esta librería famosa de Porque a Gandhi, antes de que existiera la librería más grande que tiene actualmente ahí en las inmediaciones de Coyoacán, cerca del Metro Milagro de Quevedo, tenían un patio en el que tenían mesas con libros en remate, y ahí me encontré los primeros dos libros en las versiones de Martínez Roca, esta editorial que en algún momento tuvo una colección de ciencia ficción con muchos títulos interesantes. Ahí me encontré con Pensada en Flebas y El Jugador, que eran los dos primeros libros, que en inglés se llaman Consider Flebas y The Player of Games, y de ahí me hice muy fan de este escritor. Después descubrí que es de estos autores que tiene su faceta de escritor de ciencia ficción y escritor serio, de literatura para académicos, por llamarla de alguna manera, y lo único que hace es agregar la inicial intermedia. Entonces, cuando firma como Ian Banks, es de los de literatura general, y cuando le agrega la N para que sea Ian M. Banks, es porque son los de ciencia ficción. Pero en general me gusta mucho su trabajo, y ese es lo único que he leído este año, el final del tercer libro de The Expanse y esta sexta novela de la saga de La Cultura. Ok. Creo que eso es todo lo que tenemos en cuanto a preguntas, Beto. No sé si llegó algo más por ahí. No, lo acabo de actualizar y no hay más. Ah, sí, la de Mr. Pulp dice... Ah, pero esa no es una pregunta. Pero podemos responderla. Sí, está bien. Medio en serio, medio en broma. Conspiranoico. El virus solo ataca a Illuminatis, pero cualquier humano lo transmite. Mientras no hay vacuna, las élites y reptilianos nos engañan para quedarnos en casa. Sí, claro. Yo creo que a las élites y a los reptilianos no les importaría que nos quedemos o no nos quedemos en casa. Creo que básicamente las élites y los reptilianos son los que se pueden permitir tener atención médica que les permitirá sobrevivir aún si se enferman. Así es de aquí. Pues sí. Sí, yo creo que ellos tienen la tecnología para trasplantar cerebros y regenerar cuerpos y cosas por el estilo. No les complican cosas pequeñas como el coronavirus. Bueno, eso en el caso de los reptilianos. Y las élites, pues sabemos que tienen el dinero para acceder a tratamientos que el resto de la gente no, y pues baste ver que en la mayoría de los países donde tienes información de la demografía de los infectados, caso concreto de Estados Unidos, donde todo es escrutinizado muy a fondo, te darás cuenta que la mayoría de las ciudades son los barrios pobres, en particular las comunidades de negros y latinos, las que han sido más afectadas. Entonces, pues no, yo creo que esa teoría de conspiración la podemos tirar al suelo, pisotearla, escupirle y burlarnos de ella. Igual que casi todas ellas. Sí, por ahí me encontré un texto hace algunos días de un psicólogo que explicaba por qué resulta tan atractiva la idea de las teorías de conspiración para mucha gente. Y decía que porque es... Porque te hacen sentir que eres más inteligente de lo que eres. Esa es parte, pero lo otro es que resultan mucho más atractivas que la realidad. Y dice porque en realidad, si uno lo piensa, y la vida y la forma en la que se dan las cosas es mayormente caótica. Las cosas no tienen sentido, no hay un orden preestablecido, no hay una razón, explico, para que pasen muchas cosas. Cuando pones todo dentro de una teoría de conspiración, existe una razón para que pasen las cosas. Si tu vida es miserable... Creas el patrón que no existe. Exactamente. Es porque alguien así lo quiso. Si no pudiste lograr tu sueño fue porque el sistema no te lo permitió. Porque había gente que estaba manipulando las cosas para que no se diera. Entonces, sí es algo que tiene mucho sentido, que en ocasiones pasa, ¿no? Hablando una vez más de esta diferencia entre clases sociales, es evidente que quien está en el poder va a hacer todo lo posible para quedarse ahí, y entre menos control sobre sus vidas le dé a las clases bajas, a los desposeídos y demás, mayores serán sus posibilidades de conservar el poder. Entonces, sí existe una estructura en la forma en que se maneja el mundo, en la sociedad occidental sobre todo, que tiene mucho que ver con eso, pero de ahí a convertirlo todo en teorías de conspiración que involucren cosas como, por ejemplo, que digan, es que para tenerte controlado en las vacunas te inyectan un chip para tenerte vigilado, que es de donde salieron los buena parte de los anti-vaxxers, por ejemplo, que deciden que no quieren usar vacunas porque son malas y luego tenemos este problema, pero... Bueno, también está la otra teoría popular, que es que las vacunas contienen mercurio y el mercurio provoca autismo, que también es falso. Sí. Sí, que básicamente fue porque hubo un estudio que decía que todos, básicamente el salto lógico que dio quien empezó con este tema de los antivacunas fue que realizó un estudio en el que descubrió que todos los niños autistas a los que les hizo estudios, todos habían sido vacunados. Entonces, por lo tanto, las vacunas causan el autismo. Y olvídate de poner excepciones o un grupo de control y demás. Sí, porque... pero es que mira, eso lo hace parecer más idiota que perverso, y este tipo es más perverso que idiota, porque ese estudio no solo decía eso, que es lo que dicen los cientistas de no, o sea, perdón, los científicos de no confundir las correlaciones con las causas, perdón, las coincidencias con las correlaciones o las causas, los nexos causales. Y es que ese estudio fue financiado por una empresa que estaba tratando de vender una vacuna distinta. Entonces crearon ese miedo para poder colocar, vender su producto. Fue financiado con ese objetivo y creó un caos sin... Yo creo que poca gente imaginó el efecto dominó que iba a causar esto. Y este tipo sigue mintiendo porque mentir le ha generado dinero. Es un tipo que da conferencias y gana mucha plata siendo un absoluto fraude como científico. Que es algo que se da siempre, ¿no? Es algo que tiene décadas, esta teoría de que las conspiraciones y el control que tratan de ejercer las grandes conspiraciones sobre la forma en que se maneja el mundo es reciente, cuando la verdad es que no. Quieren otro caso, el asunto de las drogas. La principal razón por la que la marihuana es una droga ilegal y se ha generado este tráfico ilegal que mueve millones de dólares alrededor del mundo al año y causa centenares de muertes todo el tiempo, y se dio también por maniobras corporativas, en este caso de la empresa Bayer, porque la principal competencia de la aspirina como analgésico era la marihuana y todos sus derivados. Habría que recordar que médicamente fue utilizada como anestésico y painkiller de bajo nivel durante mucho tiempo, pero pues Bayer se encargó de pagarle a consejeros en los senados de los principales países del mundo para que promovieran la idea de que era malo. Beto, creo que escucho reggae de fondo en tu casa. No creo. En particular, no es algo que yo... No estabas tosiendo hace un rato. Sentí como que estás carraspeando un poco. Es algo que tengo amigos que la usan, pero yo jamás la he probado. Pero entiendo cómo van las causales. Y cuando ves la diferencia entre las drogas de uso duro y la marihuana, pues te das cuenta que si hay algo atrás de eso. ¿Qué tan grave es la cosa? Y es un alcaloide. Y si esas vamos, también deberían prohibir, por ejemplo, el pulque, que es una bebida muy popular en México, que es otro alcaloide. Entonces, si ese fuera el caso, tendrías que prohibir y demasiadas sustancias que a la larga terminen por hacer menos daño, por ejemplo, que el cigarrillo, que es legal. Mira, pero el cigarrillo genera dinero, sí, para empresas ya establecidas. Yo lo que sí sé respecto del consumo de marihuana, y lo vamos a dejar ahí, es que sí produce desórdenes químicos o desbalances químicos cuando se consume durante la infancia y la adolescencia. Exactamente. En teoría, no debieras, puedes consumir marihuana, pero no debieras hacerlo hasta después de los 18, 20 años. Que aplica a una gran cantidad de cosas, incluidos algunos alimentos. Sí. Ok, Beto, ya pasamos por los valles y por los valles más profundos. Creo que nos fuimos en la densa en esta oportunidad, pero podemos terminar con un cómic bueno y bonito que salió esta semana. Y sí, estamos hablando de un mini cómic, porque realmente es bastante cortito, y publicado por la editorial ECC a través de su página web y realizado por David Rubin. Creo que son SC, Beto, porque son de España. ¿Eso fue lo que dije? ¿SC? Sí, pero lo dijiste en inglés. No. Dijiste ECC. Sí, la costumbre. Sí. La costumbre. Ok. Bueno, pero sí, SC, un cómic de David Ruin con Superman. Sí, aquí pues sí, la leyenda dice que es bajo licencia. Me imagino que la idea fue que nunca hubo la intención de venderlo, sino de liberarlo y de forma gratuita. Lo que dice la página de esta editorial es que está disponible en este momento y a través de la página para que lo leas en ese formato, y que una vez que se retomen las actividades, las librerías y tiendas de cómics que manejan las publicaciones de esta editorial tendrán una copia impresa que será gratuita para los lectores. Entonces imagino que es parte del acuerdo, que la idea es que es un cómic que se hizo más como una labor social y que no había fines de lucro detrás de él. Entonces es de esos casos curiosos donde pues Warner permitió que se usara el personaje de Superman sin que hubiera una necesidad de pagar por ello. Sí, creo que el tema la meritaba, sí, para explicar un poco más la historia. Es de un tema que ya hemos visto reporteado en las noticias de todo el mundo. Es algo que se ha repetido lamentablemente en España, en Chile, en México y en Estados Unidos con... en algunos casos con unos grados de violencia bien, bien preocupantes referentes al miedo que siente la gente y la forma en la que han reaccionado respecto del personal de atención de salud, que por el hecho de estar permanentemente expuestos al coronavirus se han encontrado en sus casas con cartas donde les piden que se vayan, en sus departamentos específicamente, lugares donde convive mucha gente, que se vayan para que no propaguen el coronavirus dentro de la comunidad de un edificio, por ejemplo. Entonces, es una forma... Es un peligro que existe, pero a la vez es una forma muy cruel de tratar a la gente en general. Y en particular a gente que está preocupándose de la salud tuya y de toda la otra gente. Así que ojalá que no lo hayan hecho ustedes. Sí, que es el caso más marcado y tal vez el más grave con los... Y empleados de salud y médicos y enfermeras sobre todo, pero que también se ha extendido a lo que se considera como trabajadores esenciales, ¿no? Como pueden ser los repartidores de distintas empresas y los mensajeros. Claro. En el caso de este cómic, una cajera de supermercado. Así es. Sí. Y bueno, la historia es muy sencilla. Nosotros les recomendamos que la lean. Es muy bonita, además muy emotiva. Creo que es un poco solemne el Superman de David Rubin, pero tal vez la historia lo justifica. A mí me recordó un poco esta escena, como te comentaba, de All Star Superman, de la chica que se iba a suicidar, donde Superman, claro, es Superman y llega como Superman y nunca deja de ser Superman, pero a la vez se sienta al lado de la persona y conversa como que fuera cualquier otra persona común y corriente. Entonces ese grado de cercanía que buscan crear con el personaje en las dos historias, creo que en ambas historias funciona. Sí, sí, así es. Y como es una historia justamente que trata sobre una cajera de un supermercado, y la situación es justamente esa, que un día regresa a su casa y se encuentra en la puerta pegado un letrero en el que los vecinos le piden que sea consciente y no los ponga en riesgo y busque otro lugar donde quedarse. Al día siguiente ya va a su trabajo bastante preocupada y es de donde se da este encuentro que es el medio del asunto. Pero pues sí, aquí el título que le pusieron a la historia es el superpoder más importante de todos. Y pues sí, la historia recuerda un poquito esa escena que mencionabas de All Star Superman. Incluso el arte de Rubin, habrá quien diga que es hasta cierto punto similar al de Quietly, en el sentido de que es un Superman masivo, pero no con detalle y a lo que es el cómic americano tradicional, ¿no? Rubin tiene un estilo bastante más cercano a la novela gráfica europea, él es español, así es de que pues sí, sí es una lectura bastante, bastante cortita, pero que vale mucho la pena. Sí, y gratuita. Además. Así que la pueden descargar. Beto, tú lo publicaste en el Twitter de Comicverso, ¿no? No. ¿O fue en el tuyo? Fue en el mío. Sí, okay. Lo otro que tuvimos de Rubín, que sí fue a través del otro, porque puse una nota, y el Kickstarter, en el que David Rubin hace equipo con Jeff Lemire y Matt Kind. Ese sí fue en el de Comicverso, pero el enlace a este cómic lo puse en mi cuenta de Twitter, aprovechando que tengo por ahí un hilo que empecé a armar hace poco más de un mes con lecturas de cómics gratuitos que se pueden encontrar de forma legal por toda la red. Entonces, por ahí si lo buscan en mis publicaciones de este viernes 8 de abril, por ahí van a encontrar el enlace directo a este cómic de SC, dibujado por David Rubin, con Superman como protagonista. Sí, y si buscan SC, David Rubin, Superman, probablemente van a llegar sin problema. Sí, que él puso un enlace también por ahí en su cuenta de Twitter, que por cierto nos retuiteó justamente cuando lo de Kickstarter, y también me retuiteó a mí a raíz de lo del cómic, y vi por ahí que mencionó que había textos en inglés, pero sí, no sé si fue nada más para la publicación que puso en su tweet o si hay disponible una versión traducida, no tengo idea. Sí, fue publicado el 6 de mayo en la página de SC Comics, sccomics.com, ahí lo pueden buscar. Ok, Beto, creo que con esto estamos terminando nuestro segundo episodio de Tierra Prima, seguimos nuestra fase experimental. Mi idea es que logremos generar comunidad, y eso lo conseguimos a través de las preguntas, pero me gustaría que nos envíen audios. Sé que puede que algunos de ustedes no se animen, que les cueste, qué sé yo, pero basta con que lo graben en el celular y lo envíen por correo electrónico. No es muy difícil, todos los celulares tienen algún método de grabación de audio y yo tengo todos los codecs, así que no hay problema en convertirlo aquí en mi editor de audio. Básicamente. Y también si alguien tiene problemas para mandarlo por correo o se le hace muy complicado y quieren hacerlo por WhatsApp, mándenme un mensaje directo a través de Twitter y les doy mi número para que me lo manden. Así es de que sí, con audios esto sería un poquito más dinámico, porque no sería nada más que estemos leyendo, sino que podríamos tener su participación directamente como parte del programa. Y si hoy los temas se ven un poco oscuros, sobre todo al principio, en parte fue porque no hubo demasiada participación, así es de que en la medida que ustedes nos manden sugerencias, comentarios, anécdotas, cualquier cosa que nos quieran contar o comentar, pues es algo que va a darle rumbo a los temas que tratemos aquí. Sí, el otro motivo es que tanto la comuna donde vivo como la comuna donde trabajo entraron en cuarentena hoy, así que eso también me puso de un ánimo más sombrío que de costumbre. Pero miren, podemos hacer un concurso. ¿Qué les parece lo siguiente? Para que se animen a participar. Manden sus colaboraciones a Tierra Prima. ¿Cuál es el hashtag que hiciste, Beto? ¿Comic verso Tierra Prima? No sé, nadie lo peló, entonces ni siquiera estoy seguro. sí, nadie lo usó. Comic verso Tierra Prima. Comic verso Tierra Prima. Hashtag Comic verso Tierra Prima o directamente a comicverso@gmail.com. Y vamos a hacer un concurso entre todos aquellos que participen y que quieran participar de esta forma, y los vamos a invitar a que graben con nosotros el cuarto episodio de Comic Verso Tierra Prima. Pueden grabar 10 minutos, pueden grabar media hora, lo que quieran. El programa general lo estamos grabando hasta ahora los días viernes, pero nos podemos acomodar. Así que eso, ¿qué les parece? No le pregunté a Beto, pero no creo que se enoje. No. Así que eso, ese es nuestro concurso. Manden sus colaboraciones y pueden participar con nosotros del próximo episodio de Comic Verso Tierra Prima, y podemos irnos por el camino oscuro o por el camino de ladrillos amarillos, pero la idea es subirnos el ánimo entre todos. Así es, o por lo menos hacer más llevadero los pensamientos sombríos mientras estamos encerrados. Así es. Sí, u obviarlos, hacer como que no están ahí. Así que con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar como siempre www.comicverso.org. También nos encuentran en Facebook, www.facebook.com/comicverso. Y también nos pueden seguir en Twitter, donde somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden seguir como epedreros. O nos pueden enviar un correo electrónico a comicverso@gmail.com. Vamos a seguir apareciendo en Spotify, pero este podcast en particular no lo voy a publicar en Instagram. No sé por qué, lo decidí y listo, ahí está. Así que eso, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.